Es bienvenida, Ana. Hola, Ana. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Feliz día, Ana. ¿Cómo estás? Gracias. Igualmente a todas. Acá hay muchas mujeres que trabajan. No soy la única. En Quarryman somos tres. Mirá. Bueno, un saludo para todas. Bueno, eso es algo que también ha cambiado mucho en la ingesta del alcohol, ¿no? Y la mujer. Antes en el bar, viste, era como muy raro. Era muy de hombre el que se acodaba la barra ahí. Ahora ya no pasa más. Es un sector muy, muy, digamos, copado por hombres, pero las mujeres cerveceras siempre estuvieron ahí, solo que en un lugar ocultas, totalmente invisibilizado. No, vos sabés que el día que hicimos la cata Armando, nos pusimos a mirar, a ver, por mesa, con la persona que yo estaba, nos pusimos a mirar a ver cuántas mujeres había. Y era bastante parejo. Un montón, sí, casi 50-50. Sí. Nosotros acá en Quarryman conformamos también, las mujeres de Quarryman, un grupo que es de birreras argentinas, y les puedo asegurar que son cientos, son cientos, y hacen de todo y tienen como un criterio, vamos a decir, estético para generar estilos y demás, que es súper interesante. Bueno, nosotras tenemos el Birra Team, un equipo de amigas que nos vamos a los eventos. Está bueno. De las tomadoras. Claro. Vamos, vamos a quedar. No, perdón, Ana, somos catadoras. Es verdad. No hay que bajarle el precio. No, las catadoras son muy necesarias también. Bueno, hay mucho evento tuvieron el fin de semana. ¿Cómo fue el fin de semana pasado? ¿Por Bahía Blanca mucho evento en Bahía Blanca? Fue increíble. Ya habíamos estado en otros eventos en Bahía y la aceptación de la gente es increíble. Ya hay un montón de cervecerías buenas en Bahía Blanca, pero hay un público tan ávido que cuando vamos nosotros y otras cervecerías de la región, digamos, la gente prueba todo. Mirá. Todo, cada vez más. Prueba estilos. En general toman muchos de los estilos que son más extremos. Nosotros llevamos siempre IPAs y son las que primero se acaban. Y se también terminó. Llevamos esta vuelta. La IPA 4 no hay más. Ahora vuelve a ver en Harris. Ahora está la versión 5 de la 5. IPA mutante. Justo la que estaba filtrando el otro día que me llamaste, ya está en canillas en Harris. Ah, porque no, antes de ayer por ahí que fuimos no estaba. Claro, no. Fin de semana largo se les agotó todo. Bien, pero hoy les está llegando más, así que ya el fin de semana van a tener provisión de IPA. Buenísimo. Bueno, Ana, y se viene el Patrick's Day. Exactamente. Tengo una novedad para contarles. Patrick's Day. San Patrick's Day, o el día de San Patricio, vamos a decirlo en criollo. Resulta que en Tandil hay una cámara de cerveceros conformada por todas las cervecerías grandes, medianas y chiquitas que hay en la ciudad. Y son muchas. Para el Día de San Patricio se unen todas y van a hacer un evento, un mega evento en el Parque de los Españoles, donde van a tener el apoyo de los food trucks también, de la Asociación de Food Trucks, que van a aportar ahí toda su magia, su comida, su gastronomía. Y las cervecerías van a montar una barra gigante, va a haber 40 canillas de cerveza, 40 estilos distintos de cerveza, todas las cervecerías unidas, para armar una super fiesta este 16 y 17 de marzo. La entrada es gratuita. Va a haber fogones, digamos, abiertos, con parrillada, fiesta, regalos, sorteos. Va a ser una super fiesta. Eso es lo que están armando. Sí, eso está genial, además, que la entrada sea gratuita, porque a uno se restringe mucho cuando te cobran la entrada. Sí, después no, se ya complica. No puedes consumir tanto cuando ingresás, así que está genial eso. Sí, es cierto. La idea es que sea una cosa popular, que la gente pueda venir y pasar un rato largo, una fiesta, pueda venir a disfrutar, a soltarse, a tomar cerveza, a probar estilos y además a ver a todos los cerveceros juntos, que también es una atracción, porque no siempre uno tiene la posibilidad de encontrar todos los estilos de todas las cervecerías de Tandil en el mismo lugar. Este es un buen momento como para aprovechar. Sí, seguro que sí, eso está buenísimo. Y así que recordanos de nuevo, el Paseo de los Españoles, ¿en qué día? 16 y 17 de marzo. A partir de las 12 del mediodía hasta la hora que sea, en general dura hasta las 12 de la noche, pero se quedan más también, porque la idea del evento es que sea una fiesta abierta. Bueno, ojalá que acompañe el clima, ¿no? Porque ojalá esos eventos al aire libre están buenísimos cuando te acompaña el clima. Y marzo, pero yo creo que marzo va a venir lindo, Ana. Yo creo que sí, de todas maneras van a haber fogones abiertos, como para que si hace un poquito de frío la gente se amuche ahí. Y aparte hay buen pronóstico para el fin de semana. Sí. daba un buen pronóstico. Ah, no, el otro, Es el otro, pero sí, está. Sí. Lo que pasa es que, claro, uno ve el pronóstico ahora de acá, está, viste que puede variar, pero por ahora... Va variando. Sí. Bueno, y aprovechar todas las promos que tienen los Happy Hour, que está buenísimo cuando caes en Happy Hour, ahí podés disfrutar en Harry's la cerveza. En Harry's va a haber San Patricio también. Sí. Ah, claro. En Harry's va a ser más más orientado a Quarryman. Vamos a hacer una cerveza especial para ese momento. ¡Ah, qué bueno! También va a haber de todo. En Harry's va a ser una fiesta. Así que, bueno, la gente que prefiera pasarlo en un lugar y no al aire libre puede también ir ahí a la noche, o que tenga que trabajar o por algún motivo no se pueda acercar al Parque de los Españoles. Ahí en el centro tienen también una sucursal de la fiesta. Excelente. Buenísimo, Ana, nos encantó. Vamos a, ya agendamos el Patrick's Day y por supuesto todos los días ahí en la esquina de Harry. Invitadas de lujo. Gracias. Sí, no siempre nos autoinvitamos porque vamos todo el tiempo. Sí, así. No, nunca se autoinvitan, siempre están invitadas. Gracias. Siempre son de la casa. Probé la cerveza de London, la chocolatosa. Ah, ¿qué te pareció? Muy buena, es fuerte, fortuna. Es fuerte. Una y ya, porque si no, medio mambeado, pero riquísima, muy sabrosa. Sí, son cervezas fuertes. Para los que dicen que la cerveza nuestra es fuerte, esas cervezas de afuera son intensísimas. Sí, sí, es verdad, deben tomar fuerte. Muy fuerte. Sí. Bueno, Ana, un gusto como siempre. Muchas gracias, Ana. Vamos este fin de a Quarryman. Un abrazo, chicas, gracias por llamar.